90.5 FM. Radio UDEM 90.5 presenta cada miércoles La Cabaña del Blues, un programa en el que transitamos por la historia del blues moderno y sus máximos exponentes. La Cabaña del Blues, este miércoles 9:30 de la noche, por Radio UDEM 90.5. Es hora de vivir un nuevo momento, donde hombres y mujeres busquen hacer la diferencia y lograr un mejor futuro. Un momento para quienes se atreven a ver las cosas desde un punto de vista más humano. Porque para mejorar, hay que dejar de solo hacer y empezar a ser. Ser humano. Ser UDEM. Universidad de Monterrey. Radio UDEM 90.5 presenta Cynthia Robles Welch. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Cynthia Robles Welch. Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan. Y pues el día de hoy, programa, ya saben, súper variado. Les invito a que se queden con nosotros toda esta hora porque vamos a platicar de muchas cosas muy interesantes que pueden ser para el beneficio de su familia. Primeramente, pues quiero recordarles a todos que nos pueden encontrar a través de todas las redes sociales o casi todas, principalmente en Facebook, que estamos compartiendo. Ay, este micrófono no me deja. Hola, híjole, qué emoción, ya llegaron los cuencos. Hay mucha gente allá afuera. Y no me deja el micrófono, ahí estoy, ya, a ver, así más o menos. Y a ver, bueno, entonces les decía que nos pueden encontrar en todas las redes sociales a través de Facebook principalmente. Nos pueden encontrar como la mamá de Rocco, a Cynthia Robles Welch. Instagram, YouTube, ahí hay varios videos de nuestros apoyadores, de la gente que se involucra, de recetas, de muchas cosas súper interesantes, en Pinterest, en Vine, en Twitter, y bueno, en fin, estamos compartiendo con ustedes, pues, mucha información que puede ser de beneficio, y sobre todo para lograr estar en sintonía con nosotros mismos. El día de hoy, previo a empezar el programa, no les voy a decir más o menos de qué se va a tratar, pero les digo, quédense porque vale la pena. El día de hoy quería platicarles algo bien importante que ayer estaba reflexionando con un par de amigas, y es que el día a día, y eso es un tema que siempre hablamos, que tenemos aquí como muy presente, siempre estamos con el corre, corre, corre, corre, corre, y resulta que llegamos, y como por ahí de las 7, 8 de la noche que ya estamos medio aterrizando en casa, con niños, con pendientes, cenas y tareas y demás cosas, sucede que ya no nos damos tiempo a veces como para pues pensar en lo esencial, que es el bienestar de nosotros mismos y de nuestra pareja. Y entonces ayer estábamos platicando en una cena en donde estábamos compartiendo alimentos ricos y un momento agradable, fuera y libre de ruidos, de televisiones y de cosas de estas, simplemente charlas del día a día, pero pues que de alguna forma te hacen conectar, de la importante que es los pequeños detalles. Ayer que llegaban mis amigas a casa, tenía yo flores en un jarrón, y suelo tener flores, de repente donde encuentro corto, o sea, soy cazadora de flores, así que qué pena con la gente, porque a veces ataco los jardines, no es cierto. Pero sí, me encantan las flores, y generalmente tenemos esa costumbre en casa. Y una de mis amigas me decía, mira, qué importante ese detalle de la flor, simplemente cómo te cambia hasta el ambiente de donde estás. Y me decía, hace mucho que ni siquiera me siento a cenar en pareja, libre de ruido y con a lo mejor una velita o a lo mejor una florecita o a lo mejor, ¿por qué no?, una copita de vino. Y entre semana generalmente no nos damos esos lujos. Nos los damos, y ojo para todos los regios, ¿eh? Nos los damos para ir con las amigas. Pero a veces con la pareja se va con sus amigos, nosotros nos vamos con las amigas, nos damos nuestro día libre, día off, pero con la pareja a veces no fomentamos eso. Y es súper importante porque es parte del diálogo de cómo vamos retroalimentándonos en el día a día y pues también creciendo juntos. Entonces, pues bueno, yo les invito a que tomemos en cuenta eso, lo reflexionemos, y a veces no necesitamos la gran cena elegante. Puede ser los taquitos de frijol, pero pues a lo mejor en un ambiente así como muy íntimo y bonito, en donde se pueda prestar una charla. Creo que Siempre después de los alimentos, si haces una sobremesa pues rica y con un buen postre, a lo mejor un tecito, un cafecito, se pueden como ir gestando cosas bien interesantes y sobre todo como ir metiéndole el granito de arena a tu relación, sea lo que sea. Entonces, pues bueno, para iniciar el programa les comparto esto, es una buena reflexión que hicimos el día de ayer y la comparto porque me parece que a veces nos quedamos como que en el corre y corre y no hacemos el alto, que es importante. Les recuerdo que están escuchando 90.5 de FM, Radio UDEM, y bueno, para iniciar el programa me gustaría mucho recordarles también que constantemente estamos invitando gente que nos está nutriendo y compartiendo temas de vital importancia, sobre todo en el ámbito familiar. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante para iniciar el programa, que es la lectura y el fomento a la lectura, sobre todo con los más pequeños. Para eso quiero darle la bienvenida a mi invitada. Muy buenos días, Mirna. Primero que nada, bienvenida, gracias por estar aquí. Acércate al micrófono y preséntate, diles a todos quién eres y a qué te dedicas. Ok, bueno, wow, pues muchas gracias, Cintia. Pues mi nombre es Mirna Laura García. Pues yo soy especialista en lectoescritura, trabajo en el Instituto San Roberto y acabo de publicar un libro dirigido a padres de familia y maestros que se llama El Rincón de los Cuentos, Leer y Escribir a Través del Juego. Wow, qué maravilloso. Oye, a ver, es que lo estoy así como que no lo había visto y me había dicho, te lo mando, pero esperaba otra cosa, está súper padre, está como muy, digo, no que estuve a esperar algo sí. malo, pero me refiero a que está muy, muy completo, o sea, trae como cosas para leer para los niños, tips, a ver, ¿de dónde te sale esto? O sea, ¿de dónde dices? Porque escribir un libro no es fácil y editarlo menos. Sí. ¿Cómo fue que tú te animas? Sí, fíjate que me acaban de hacer esa misma pregunta, ¿eh? Y bueno, pues así como te comentaba, yo soy ex-UDEM, orgullosa, licenciada en Ciencias Bienvenida de la Educación. A tu casa. Sí. y bueno, pues seguí estudiando, hice una maestría en educación y pues empecé a indagar un poquito más en este tema de la lectoescritura en los niños, de cómo se da el proceso de la lectura, de la escritura, de cómo los podemos acercar, cómo podemos crear estos hábitos, este amor por la lectura y por los libros. Y bueno, yo creo que el parteaguas de toda mujer es me hice mamá. Claro, el detonante, ¿no? Como que nos mueve tanta cosa. Así es. Y entonces llega el momento de poner la teoría en práctica, ¿verdad? Todo lo que aprendiste, todo lo que estudiaste, ahora sí, a ver, ¿cómo se ve en la vida real? Claro. ¿Verdad? Y entonces, bueno, pues me hice mamá. Tengo una chiquita de 5 años que iba a cumplir 6 y un niño de 2 años. Entonces tengo como que los dos, sí. ¿verdad? Y cómo cambia uno con otro y bueno. Y finalmente, pues empecé a ver cómo es una necesidad. O sea, el tener claro. esta guía, estos recursos a los papás. Vivimos, como ahorita decías, en un mundo súper apresurado. Siempre estamos llenos de distracciones, el estrés y todo. Y se nos olvida lo esencial, como decías hace ratito. Y algo que es súper importante, yo considero, es crear estos lazos afectivos entre los papás y los niños. Claro. Y creo que los libros son puentes. Son puentes que nos ayudan a comunicarnos con ellos, que nos ayudan a entenderlos, que nos ayudan a conocerlos. A ponernos en su nivel, ¿verdad? Claro. Porque sucede que a veces no sabemos ni cómo. Porque con esto del corre y corre, ellos traen un ritmo. Ajá. Entonces, y a veces pareciera que es más acelerado que el nuestro porque son demasiado hiperactivos, pero no. Traen un ritmo, sí. nosotros somos los que hacemos que se suban a nuestro ritmo. Uh-huh. Y los libros sí, definitivamente, pueden hacer lograr esta onda de la conexión claro. con ellos. Sí. A ver, cuéntame esto, ¿cómo ha sido recibido tu libro? Y cómo fue esta aventura de decir, bueno, ya, me aviento, porque con dos niños y sí. trabajando, sí. o sea, editar un libro, wow, mi respeto, sí. se me quitó el sombrero. Ha sido una aventura, así como lo dijiste tú. La verdad es que era algo que tenía que hacer. O sea, yo empecé a ver los resultados desde el día número uno. Inclusive el primer capítulo del libro se llama Desde antes de nacer. Y de cómo se va dando esta estimulación desde antes de nacer, la estimulación prenatal, que le llaman, ¿verdad? Y entonces dije, no hay tiempo que perder. O sea, hay muchas mamás que ahorita ya están embarazadas y que ya pueden empezar claro. a estimular a sus bebés con el sonido de la voz. Así es como los niños comienzan este proceso de la lectoescritura. A veces la gente cree que los niños empiezan a leer y escribir en la primaria, pero en realidad los niños empiezan desde antes. Claro. Hay una frase que me encanta, que la acabo de repetir hace algunos días, de Emilia Ferreiro, que dice que los niños pequeños tienen la mala costumbre de no pedir permiso para empezar a aprender. ¡Claro! Claro, ¿no? Están todo el tiempo, son esponjitas y están todo el tiempo como absorbiendo. Uh-huh. Y a veces no nos damos cuenta que las cosas como más esenciales, las aprenden de la forma más, pues no sé, como más, más natural. Más natural, exacto. Exactamente. Y otra cosa que, bueno, una de las recomendaciones que siempre hacemos, nos encanta, en el programa somos promotores de lecturas 100%, uh-huh, es que a veces los papás dicen, híjole, es que no sé ni por dónde empezar, ¿no? Exactamente. Entonces, esto puede ser una buena opción. Definitivamente, es una super guía, porque a veces los papás tendemos como a quererle enseñar a los niños. Entonces yo les digo, a ver, sí, sí, sí les vamos a enseñar, porque finalmente somos sus primeros maestros. Pero yo digo que somos sus primeros maestros de vida, no de escuela. Ellos van a tener muchos maestros en la escuela, pero nada más van a tener una mamá y un papá. Y eso somos nosotros. Entonces, como nuestro deber es regalarles el gusto, el amor por aprender, el juego. Claro. Básicamente el juego, o sea, la importancia del juego en los primeros años y cómo eso les da las bases, todo lo que van a necesitar para después tener éxito en una vida futura académica. Eso es súper importante, porque a veces como nos desconectamos de eso y entonces a veces suele que los delegamos a otras personas. Exacto. Entonces, hay veces que sí, es definitivo que tenemos que hacer ese tipo de situación, de delegarlo, pero este tipo de dinámicas en casa, de la lectura, te acerca con ellos y reconecta el poco tiempo de calidad que puedas tener. Exactamente. ¿Qué puede encontrar la gente en el libro y dónde lo pueden encontrar? Eso es bien importante. Muy bien. Mira, pues básicamente te digo, el primer capítulo habla acerca de desde antes de nacer y luego vemos cada una de las etapas, cómo se va dando este proceso según las edades de los niños, ¿verdad? Uh-huh. Y cómo cada niño es diferente, cada niño va creciendo, pero al mismo tiempo te estoy dando muchos consejos, te estoy dando sugerencias que puedes aplicar mañana. Es más, hoy mismo. Uh-huh. Ahorita que los recojas del colegio, ya puedes empezar a aplicar muchos de los consejos que te digo. Son cosas tan sencillas y que marcan grandes diferencias. Claro. Y todo es por medio del juego, todo es por medio de las interacciones positivas, todo es por medio de abrazos, de besos, de estar ahí, de estar presente. Eso es maravilloso y es una de las cosas que a veces se nos olvida, que tenemos las herramientas básicas, uh-huh, pues nosotros mismos, ¿no? El abrazo, el beso, la caricia, la mirada. Claro. Y con eso marcas grandes diferencias. Claro, claro. También les incluyo en el libro muchas rimas. Sí, lo que estaba viendo. Todas esas canciones que cantábamos nosotros nos las cantaban las abuelas. Sí. Ajá, hay que retomarlo porque todo eso es tan importante en el proceso de lectoescritura, porque les está dando esa conciencia fonológica que los niños van a necesitar en el momento de empezar a leer palabras. Claro. Que es finalmente lo que muchos buscamos, ¿verdad? Que los niños puedan decodificar. Al final, retomas un poco lo de tu infancia, revives, lo vuelves a vivir y lo transmites. Y esa es una cuestión como cultural que hemos perdido, ¿no? Esto de estar transmitiendo, pues, lo que hemos recibido, uh-huh, y porque la verdad son cosas que valen la pena que nuestros niños los vivan. Están, claro, tan adelantados, uh-huh, y ahora es nada más los enchufamos en la tele y hay, sí, que se entretengan. Entonces, sí, ¿dónde lo pueden encontrar? Mira, uh-huh, este libro lo puedes encontrar en varias librerías. Está en la librería Beiteala, que, uh-huh, está en Calzada San Pedro, en la librería La Ventana, en Iztaccíhuatl, en Cosmos, wow, entre otras. Entonces, sí es un libro que verdaderamente vale la pena. Al final les incluyo muchos títulos. Por ejemplo, hay papás que me dicen, es que ahorita estamos pasando por una situación difícil, ¿cómo lo planteo? Hay muchos libros que nos pueden ayudar, yeah, a hablar de temas difíciles como la muerte, el divorcio, la adopción, claro, etcétera, cuando los niños tienen miedo, cuando viene el nuevo hermanito. Entonces viene una lista muy amplia de títulos y de autores para que los papás encuentren una guía fácil. Ese es el objetivo de este libro. Pues muchas felicidades, gracias por el regalo. ¿Esta editorial es de aquí? Font, sí, es editorial Font, es una editorial regia. Wow, estamos súper, súper orgullosos de pertenecer a esta editorial. Excelentes personas, ¿qué te puedo decir? El señor José Luis Font es un señorazo, un libro abierto, así le digo yo. Oye, a ver, pues bueno, entonces en las librerías que mencionaste es que los pueden encontrar. Sí. Y traes un regalo. Sí, traigo un libro y, uh-huh, también voy a aprovechar para hacer el comercial. Claro, El 12 de marzo, el jueves 12 de marzo, vamos a estar presentándolo en el Colegio Civil. Ay, qué padre. A las 5 de la tarde, están todos invitados, ojalá que nos puedan acompañar. Y obviamente pues el libro también estará a la venta ahí. Y pues me gustaría mucho saludar a tus radioescuchas. Ay, qué padre. Y sí, poder platicar con ellos. Oye, y además, antes de que te vayas, sí, platícame del evento que iba a ser el fin de semana, pero que se movió. Sí, hombre, ¿sabes qué? Nos llovió. Uh-huh. Y bueno, mentira, no llovió. Hizo mucho frío, estuvo, uh-huh, muy incómodo, entonces decidimos posponerlo. Va a ser en San Pedro de Pinta, el 22 de marzo. están invitados todas las familias, vamos a estar leyendo en voz alta y celebrando el poder de las palabras y de los libros. Perfecto, pues bueno, como quiera vamos a estar posteando la información, mándame la invitación de tu presentación para poderla compartir también. Uh-huh. Muchas gracias y voy a dejar el teléfono en cabina, es 8336-6162, a la primera persona que llame, pues se va a quedar con el libro, 8336-6162. Mirna, no seas mala, antes de que te vayas, puedes dedicar el libro para que lo dejes dedicado. Claro. Y también el mío, ándale. Sí, por supuesto. Bueno, pues por lo pronto yo voy a pasar con mis siguientes invitados. Un beso, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias muchas por gracias. Apoyar pues la lectura, que es bien importante para la familia. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidas, Priscila Narro y su invitada, que quiero que ella nos presente. Hola, buenos días a todos tus radioescuchas. A ver, ¿se escucha? ¿Se radioescucha? Ahí estás, radioescucha. Ahora sí ya estás. Bueno, ya estamos aquí, buenos días, muchas gracias. Estamos aquí en Cultura Niños otra vez. Uh-huh. Y nos acompaña Ana Cristina Mancillas, coordinadora de Patrimonio Cultural de CONARTE. Hola, bienvenida. Porque este próximo domingo tenemos un evento muy especial. Es el Día del Patrimonio de Nuevo León. Y queremos que Ana Cris nos platique de este evento. Hay muchísimas cosas por hacer ese día. Ana, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Buenos días. Gracias por invitarnos a anunciar este evento. Pues el Día del Patrimonio de Nuevo León surgió el año pasado. Es la segunda emisión. Siempre va a ser el segundo domingo de marzo. Participamos más de 40, 45, casi 50 instituciones. Wow. Públicas, privadas, educativas, culturales, la arquidiócesis, archivos, acervos particulares, y muchos municipios del estado. Entonces nos juntamos para ofrecer a la comunidad muchas actividades, todas gratis, en todo el estado, que estén enfocadas a poder conocer el patrimonio cultural de Nuevo León, todo lo que nos da la identidad, la arquitectura, el arte, bibliotecas, documentos históricos, esculturas, tradiciones, gastronomía, leyendas, etcétera, ¿no? Entonces hay un montón de actividades para todos los gustos, que puede la gente programarse. Están en ahorita les voy a dar la página de internet donde viene la agenda, están organizadas por zonas para que así puedan decidir, bueno, voy a cerca de un área de donde vivo o moverte a otra. Uh-huh. y poder uh-huh. aprovechar al máximo este día, porque sí son muchas. Son demasiadas. Son más de 100 actividades. Wow. Gratis y todas en un día. Entonces, para que no digan que en Nuevo León no hay nada que ver. Entonces, pues los invitamos a que visiten la página, es www.patrimoniodenuevoleon.org, y ahí van a encontrar la agenda con todas las actividades. También hay página de Facebook, Patrimonio de Nuevo León. Entonces le pueden dar like y pues les van a estar llegando también información de las diferentes instituciones. ¡Qué padre! Y aparte se me hace bien interesante, fíjate que hay actividades en algunos municipios de Nuevo León. Entonces es una oportunidad también para las familias de aquí de Monterrey. Pues sí, hay muchas actividades aquí en Monterrey, pero ¿por qué no salir a algún municipio que no conozcamos y conocer? Claro, sí. Eso creo que es bien importante. Además también inculcarle a nuestros hijos conocer pues nuestro alrededores, nuestro estado. Eso sí. Es bien importante. Uh-huh. Como que tenemos la tendencia a irnos para el otro lado o a irnos para un lado para el otro. Pero no nos quedamos aquí. A conocer, exacto. Sí, y hay muchas muchas cosas muy interesantes. Uh-huh. En cuanto a, bueno, a mí me parece que Monterrey, digo, Nuevo León tiene mucha historia que a veces no conocemos. Como que la otra vez venía un amigo y me dice, no, ustedes en Monterrey no tienen nada de historia, es como que son no muy saben, jóvenes, ¿no? Pero pues cada lugar tiene sus rinconcitos. Y claro. A mí una de las cosas que me encanta es ir al centro y ir a ver la arquitectura como de las calles, me sí, fascina. Sí, pues va a haber un recorrido urbano del centro que organizan la gente del Instituto Nacional de Bellas Artes. Wow. Aquí en Nuevo León. Va a haber un recorrido fotográfico por el barrio antiguo que organiza Marco. ¿Qué más? Bueno, aparte en cada lugar del centro va a haber actividades. Entonces, digo, siempre hay, si hay gente que le gusta la danza, va a haber danza. Si hay gente que le gusta la música, también. Ahí en Niños con Arte va a estar el grupo taller con su cancionero norestense. Después ay, de una sesión de leyendas a cargo de la Percha Teatro. Percha, sí. Entonces, hay actividades para niños, actividades familiares, para ajá. adultos, conferencias, para todos los gustos. ¿Me pueden recordar entonces dónde puede encontrar la gente la información? Ustedes nos van a dejar algunos... Sí, hay agendas ajá. que tienen toda la información de todas las actividades de ese día. Está la página de internet, que es sí, www.patrimoniodenuevoleon.org. Está Facebook, que es Patrimonio de Nuevo León. Y también pueden entrar a mi página, que es Priscila Narro Cultura Niños, y yo a partir de hoy voy a estar publicando las actividades exclusivamente para los niños en la página. Okay. Son muchas, entonces me voy a ir así como de poquitas en poquitas. Y bueno, lo que yo estaba viendo, que también se me hace bien interesante, es el contenido de las actividades. Todas van a estar relacionadas con el patrimonio, con nuestra identidad. Incluso en una actividad que va a haber en el Museo del Acero, los niños van a conocer cómo era la vida y cómo era el trabajo De los empleados de fundidores. Eso está súper interesante. Sí, son actividades especiales que todos diseñamos específicamente para esta celebración. Qué además de las actividades regulares de cada institución. Es que creo que es muy importante esto, como que conozcamos nuestro Nuevo León y saber de dónde venimos, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que somos ahora. Sí. Y eso es bien importante recalcarlo, retomarlo, y con nuestros hijos sobre todo, ¿no? Como que ellos entiendan porque somos como somos. Sí. Y cómo hemos ido evolucionando en el tiempo. Exacto. Pues algo que quieran agregar, les agradezco muchísimo esta invitación, y a toda la gente que nos está escuchando, no se pierdan la oportunidad. Sí, pues que vayan a las actividades, que no se las pierdan, organícense muy bien para que puedan disfrutar algunas actividades durante el día. Vamos a estar, es el domingo 8 de marzo, y pues a lo mejor checar cuáles lugares no están abiertos comúnmente o son cuestiones más diferentes. O no han visitado antes, claro. Para que vayan a visitar y a conocer. Sí. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias por venir, gracias por venir hasta acá y compartir este en el espacio abierto. Y pues en lo que se acomoda mi invitado, les pido que dejen las agendas aquí en la UDEM, porque también es importante aquí para la gente de la universidad, los alumnos que nos están escuchando. Y que les iba a preguntar, algo bien importante. Y en relación a este tipo de eventos, ¿tienen pensado como durante el año replicar algo más? Bueno, los espacios de CONARTE, en lo que a mí respecta, ¿verdad? Siempre tienen actividades. Nosotros en el área de patrimonio tenemos recorridos culturales, hay cursos también para adultos, hay talleres infantiles. Siempre hay una diversidad. Siempre hay, en el Museo de Culturas Populares también siempre está el tema manejándose, entonces sí. Va a haber una exposición sobre acordeones, entonces sí, siempre, todo el año hay actividades. Ese rincón de Monterrey es maravilloso, sí. Es que si no lo han conocido, tienen que ir a conocerlo, a caminarlo, es guau, wow, o sea, la arquitectura es maravillosa y el lugar a veces tiene unas exposiciones que siempre que voy me sorprende, porque sucede que a veces como que no llega la información, pero vale la pena darse la vuelta. Pues muchas gracias, les gracias, agradezco, Cintia, me despido. Gracias, y para continuar el programa vamos a dar un salto, pues diferente. Vamos a hablar ahora sobre, a ver, empiézale con muchas ganas. Bienvenido mi invitado, primero que nada, pues preséntate, ya mucha gente te conoce porque has estado colaborando en el programa, gracias. Hola, buen día, soy Daniel Lara y vengo presentando Medicina del Sonido, un proyecto de medicina alternativa por medio de la vibración del sonido. A ver, cuéntame, ¿estuviste en el DF? ¿Qué tanto estuviste haciendo por allá? ¿O anduviste viajando? Estuve en San Cristóbal, claro. Después en el DF y ahora estoy nuevamente aquí en Monterrey. Estuve impartiendo algunos cursos, también llevando conciertos, todo relacionado con el tema de la medicina alternativa por medio del sonido y la música. Entonces, impartí algunos talleres y algunas terapias también. ¿Cómo recibe la gente a Daniel por allá, en Monterrey? Supongo que son sensibilidades distintas. ¿Cómo te sentiste? Totalmente. Bueno, es diferente, por ejemplo, en la ciudad de San Cristóbal hay mucha tradición de medicina tradicional. Uh-huh. Entonces es muy bien recibido, aunque no se conoce mucho esto, sí se recurre mucho a medios naturistas de curación por medio, claro, de las tradiciones que existen allá. En la Ciudad de México es una ciudad grande donde se conoce mucho el tema, entonces lo esperan recibir de una manera muy abierta. Y en Monterrey puedo decir que es también algo que donde ya tenemos muchas alternativas a esto, pero siento todavía que es importante promover esto y darle la seriedad que debe tener, sí, porque la tiene, pero es importante también probarlo y vivirlo. ¿Sabes qué? Es que esto es un tema bien importante para ti, porque creo que en el tema este que dices tú, bueno, hay lugares en donde se utiliza mucho la medicina tradicional, la medicina como alternativa, y Monterrey a lo mejor también por su cultura, quizá no es tan cercano a este tipo de alternativas, ¿no? Entonces, estar receptivos porque definitivamente está habiendo un cambio. Siento que hay cada vez más gente interesada. Y me gustaría mucho que para la gente que es la primera vez que te escucha en el programa, les platiques cómo es que funciona y en qué nos puede ayudar. Bueno, la medicina por medio del sonido o terapia de sonido es una tecnología, vamos a decir, muy, muy antigua, que incluso se está imitando o emulando o tratando de reproducir digitalmente. Ya existen terapias donde se reproducen sonidos específicos para las personas. Vamos a decir que existen estas vibraciones, que hay zonas del cuerpo muy sensibles a ciertas vibraciones, y esas zonas sensibles del cuerpo crean una reacción en cadena en todo el cuerpo. Vamos a decir que es un trabajo no sugestivo, no de predisposición, es finalmente un estímulo físico que se vive desde el primer día. O sea, se siente muchos cambios en el cuerpo y son muy pocas las contraindicaciones que existen por medio de este tratamiento. A ver, dime una cosa, por ejemplo, ahorita que hablas como de las vibraciones, entonces, ¿este tipo de vibraciones te hacen entrar como en alguna especie de como de sintonía, como de armonía? Quiero entenderlo, o a ver si me lo estoy tratando de... Totalmente. Existe, bueno, hablamos armonía en el cuerpo, y el cuerpo también pierde su armonía, su ritmo natural, su origen. En términos micromoleculares, existe realmente esa armonía en el cuerpo. Y muchos factores, por ejemplo, nuestra misma mente o lo que pueda afectarnos, ¿no?, en el ambiente, pues nos crea eso. A veces no sabemos por qué estamos cansados. No sabemos el estrés, ¿no?, de la ciudad. Ajá, que lo originó, y podemos realmente recuperar o restablecer ese ritmo y esa armonía interna por medio de estos sonidos. Fíjate que hoy estaba pensando precisamente, y es algo que escribí en mi blog muy ligeramente. Tengo una vecina que todas las mañanas a las 6:45 llega pitando para recoger, no es propiamente una vecina, es una persona que hace viajes con mi vecina. Y entonces, pues nosotros que estamos enfrente, tenemos ese estímulo, y yo me he cachado que estoy dormida profundamente, porque a esa hora todavía no me levanto, estoy como a punto de... Y me tensa el cuerpo el escuchar ese sonido estridente, y esos estímulos son los que constantemente estamos nosotros expuestos, esos y muchos más. Y cuando uno pide respeto hacia eso, lo único que sucede es que la gente se enoja y no lo entiende. Y dice, pues ¿por qué no voy a pitar, no? O ¿por qué no voy a...? Y yo digo, bueno, es como un poquito de sentido común y de un poquito de por favor, gente. O sea, es un bienestar para todos. Entonces, este puede ser una buena opción, como buscar esta alternativa para mantener la armonía. Además, entiendo un poco que también para ciertos padecimientos puede ayudar. Totalmente. Bueno, vamos a decir que una migraña es un síntoma evolucionado de un malestar de la mente, y eventualmente comienzan a haber... bloqueos en la circulación del cuerpo. Desde ahí viene primero desde la parte emocional. Cuando uno se tiende a lo emocional, empieza malestares físicos. Claro. Y cada vez más notorios. Entonces, lo primero que quita es el primer síntoma. Después se va llegando al origen de donde queda guardado esa acumulación o ese bloqueo energético, que puede manifestarse de muchas formas. Entonces, vamos a decir que sí, los padecimientos más comunes: estrés, ansiedad, depresión, insomnio, como algunos de los más generales, pero también puede llegar a trabajar tratamientos hacia el cáncer, vamos a decir, como medicina complementaria, tratamientos del cáncer, o medicina complementaria a enfermedades degenerativas como la diabetes, donde puede regular ciertas molestias que ocasionan la enfermedad. Pues qué interesante esto, y quiero que me platiques qué es lo que va a haber el fin de semana. Y antes de que te despidas también, pues que pues traes tus cuencos, entonces, a ver, para que la gente lo pueda sentir. No es lo mismo estar cerca, pero bueno, vamos a aprovechar que estamos con la magia del radio. Sí, tenemos una actividad en el centro cultural donde estamos normalmente. Es una clase de yoga. Y después de la clase de yoga tenemos un concierto con estos sonidos, con cuencos tibetanos. Entonces vamos a hacer primero la práctica de yoga, después la relajación. Va a ser como una experiencia de 2 horas, muy, muy rica, donde al relajarnos vamos a permitir que la vibración entre en todo nuestro cuerpo.

perfectamente. Pues muy buenos días a toda la gente que recién se está incorporando a la radio. Estás escuchando Radio UVM 90.5 de FM. Y pues bueno, vamos a continuar. Hemos tenido como gran diversidad, hablamos de varios temas, ya hasta nos relajamos con los cuencos. Y ahora quiero dar la bienvenida a Gloria Carvajal. Muy buenos Hola, días, muy bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, pues primero que nada, Gloria, preséntate tú. Quiero que le compartas a la gente que nos escucha qué es lo que haces, a qué te dedicas. Muy bien, muchas gracias por la invitación. La primero que te tengo que decir es que realmente me tienes impresionada del dinamismo del programa, de la cantidad de gente que viene y los mensajes tan hermosos que transmiten. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Bueno, mira, yo soy maestra UDEM hace 18 años, pero soy egresada a UDEM de la carrera de educación y bueno, en mis búsquedas ahí bastante intensas, por cierto, hice una maestría en filosofía en la UNAM, después una maestría en psicoterapia familiar sistémica y una maestría en educación. Y ahorita soy estudiante del doctorado en educación con la Universidad Marista de Guadalajara en línea. Pero entre todas estas cosas, el gusanito siempre de tener una institución en la que pudiéramos ir plasmando un modelo educativo. Así fue como nació el Instituto Avanzare. Junto con una amiga, pues así con nuestros ahorros y rentando un terreno y haciendo maravillas con lo poquito que tenemos, ¿verdad? Creamos el instituto, tenemos 7 años. El instituto es educación inicial de 6 meses a 6 años. Constructivista, estoy viendo. Constructivista, damos estimulación musical y todas estas cosas nuevas que a los niños de hoy necesitan, claro. Por un lado, ¿verdad? Lo que es el gimnasio neuromotor, lo que es estimulación temprana y todas estas cosas. Pero de lo que te quiero hablar hoy, lo que quiero compartir hoy con los radioescuchas es el reto de la educación inicial, pero para los adultos. Claro. Esto es algo que, curiosamente, en otras instituciones, y tuve oportunidad de visitarlo, algunos jardines de niños en Estados Unidos, lo ponen explícito, ¿eh? En las instituciones de educación inicial dice explícitamente en sus objetivos, atención a los padres. Súper importante, porque pues, al final estamos conectados. Claro. ¿Qué haces con un niño si no están colaborando sus familiares? Claro. Es muy poco lo que puedes hacer realmente. Entonces, desde ahí nosotros hemos estado siempre trabajando la escuela para padres, desarrollando las habilidades parentales. Entonces, no creas que es así como que, wow, los tenemos que tener ahí todos los días, etcétera. No, les hacemos una sesión al mes con mucha dinámica y eso lo van ellos observando durante el mes con sus niños. Es que sabes que es bien importante eso. Yo que tengo un niño ahorita en preescolar, lo veo. Mi hijo está en un sistema Waldorf, ¿no? Ah, sí. Entonces, piden, o sea, nos piden todo el tiempo estar ahí y a mí me encanta porque me parece que es esencial y nos hemos ido desconectando. Como que de repente dice uno, ¿sabes qué? Pues bueno, ya estoy pagando, ya lo endoso y hay que se arreglen. Pero creo que es importante como cerrar este círculo. Y sucede que últimamente me han estado invitando a muchas escuelas a impartir los laboratorios del gusto. Yo te lo pongo como ejemplo. Ah, ok, muy bien. Y trabajamos, a mí me gusta trabajar los laboratorios del gusto específicamente con padres e hijos. Se puede trabajar con los niños, pero es mucho mejor y mucho mayor el impacto que tienes cuando tú invitas al papá y ves cómo su hijo está descubriendo una zanahoria, sabores, una lechuga. Sí. Exacto. Entonces, claro, claro. Y cómo uno reconecta y redescubre. Pero también a veces veo que es complicado, que el día a día le damos prioridad a otras cosas y no asistimos a este tipo de cosas. ¿Cómo van ustedes con eso? Qué bueno que dices eso. Mira, el asunto realmente es darle prioridad. Desafortunadamente, la tradición en México es que los papás participan de una manera marginal en la educación de sus propios hijos. Esto es algo completamente equivocado. Y hace ratito lo mencionabas con una de tus entrevistadas. Realmente es muy importante que los papás, que las mamás estén ahí, estemos presentes. Y bueno, lo triste que te tengo que decir es que en todos los países desarrollados esto es una obligación. Uh-huh. Las instituciones educativas lo buscan y si no lo quieren buscar, por fuerza se les obliga a buscarlo. Nosotros también batallamos para tener asistencia, por supuesto, aunque tenemos un grupito siempre de padres mucho más conscientes y fieles a su propio proyecto. Y esto lo recalco porque el proyecto educativo, el que nosotros le ofrecemos a su niño, eso es temporal. Claro. El proyecto de convivencia con sus hijos es para toda la vida. Yo siempre les pongo el ejemplo, ya en esta radio lo he mencionado en otras entrevistas, de que nosotros no cultivamos calabacitas. Las calabacitas son hermosas y son deliciosas, pero en 3 meses, ¿ok? 4 meses tienes después calabacita. Bye. Se acabó la calabacita. Y va para adentro. Nosotros estamos cultivando robles. Y los robles, para poder cobijarte bajo la sombra de un roble, tienen que pasar 20 años. Claro. Entonces, ese es tu hijo es un roble, tu hijita es un hermoso roble en potencia. Si tú ahorita le das todos los nutrientes que necesita, efectivamente, a los 20 y tantos años, va a ser tu compañero de camino. Claro. Y te vas a poder cobijar bajo su cariño, su apoyo, su comprensión, su solidaridad. Qué importante esto que dices, mira, me estás tocando fibras. Claro. Porque es, o sea, yo lo veo, a veces tocan vivir situaciones en el día a día con las familias que nos demandan mucho más tiempo del que creemos, pero creo que es importante esto que dices. La calidad es súper importante y es algo que, de alguna forma, no es algo que le reprocho a mis papás, pero es algo que me hizo falta y que entonces ahora como mamá lo veo y digo, no, a ver. Claro. Las tardes son para mi hijo porque yo no quiero que mi hijo esté encima de mí y quiero estar toda la vida con él, pero sí quiero tener ese vínculo para toda la vida, ¿no? Es correctísimo lo que planteas. Mira, primero que nada hay que decir, y yo pertenezco más a la generación de tus papás, desde luego, yo cumplí 59 en diciembre pasado, obviamente me ubico en esa generación. Sin embargo, el asunto es que, bueno, esta generación, hablando de la mía, no tuvimos los conocimientos que ahorita tienen ustedes al alcance. Y eso es maravilloso, ¿eh? Sin embargo, bueno, la tradición dice, ah, pues a mí me educaron así, yo le sigo así, total, no estoy tan mal. Ah, ok, pero puedes estar mejor. Claro. Y seguramente que puedes tener una conexión mucho mejor con tu hijo, con tu hija, si haces lo que la ciencia ya ahorita te está diciendo, esto conviene más. Claro. Por ejemplo, simple, buscar mucho más la colaboración que la competencia. Uf, increíble. Número uno. Y todos los papás seguimos insistiendo en que qué bonito el rollo de el honor, que seas el mejor, el cuadro y que sea de honor. Sí. ¿Y cuántos niños van a poder estar en un cuadro de honor? No, pues no, ¿verdad? Yo nunca pude estar en el cuadro de honor. Era la que llevaba las flores. De hecho, me acabo de juntar con mi generación. Y okay. Sí, es frustrante, ¿eh? Okay. Te queda en el corazón. Claro que te queda. ¿Y qué necesidad? ¿Beneficiaste al que se quedó con el cuadro de honor? Tampoco. Ese quedó estigmatizado como el nerd, como el no sé qué, como el no sé cuánto. Sí, etiquetas, total. Y por otro lado, sus habilidades sociales se limitaron. Bueno, eso hablamos del pasado. Espero que sea pasado, que muchos papás y mamás que nos escuchen lo tomen muy en cuenta. No es necesario competir de manera exacerbada. Hay una competencia natural, que es la comparación que hacemos todos los días, pero no tenemos que fomentarla. Entonces, en Avanzare, todo el tiempo estamos sobre eso. Es decir, el desarrollo sociomoral emocional de los niños. Que los niños aprendan a llegar a acuerdos, a empatizar, ¿no? Empatizar con el otro, a establecer sus propias reglas, porque las reglas son necesarias. Claro. Uno de nuestros eslogan de este año precisamente es niños felices, creativos, libres, con autodisciplina. Claro. Libres con autodisciplina. No es lo mismo que tener a la monjita acá arriba el maestro regañón que te decía, es que la regla dice que... Y el reglazo, y el chanclazo. Pues suponte que a lo mejor ya los golpes quizá ya... Ya están como fuera de... Pero todavía hay mamás que me lo dicen, ¿eh? Sí. La chancla veloz, esa sale a relucir. El asunto es que nuestros chiquitos de 2, 3 añitos, ya ellos se ponen reglas. Y ellos vigilan que se cumplan, porque ellos se dan cuenta que las necesitan. Claro. Sencillamente las necesitan porque para... la vida sí funciona, claro, ¿no? Para poder convivir y compartir y no saltarte al otro y que el otro se sienta bien contigo y tú sentirte bien con él. Hace unos 2 días me estaba observando a los niños en el kinder. Estaba un grupito chiquito jugando, corriendo. Una de las chiquitas voltea sin querer, le da un empujón a la otra. Pero voltea y la ve a los ojos y le dice... Abrazo, ¿verdad? Ay, no, te hizo el día, ¿verdad? Claro, entonces la otra sí, se abrazan y siguen jugando. Y lo que sigue, no te quedas ahí atorado. Exactamente. ¿Sabes qué? Yo, por ejemplo, me tocó hace poquito que yo también soy muy sensible y me encanta observar a los niños en ese sentido. Y lo llevo a su clase de yoga y es una armonía en eso específico muy diferente a cuando vamos a clase de gimnasia. Ahí se maneja mucho la competitividad. Y me acuerdo que íbamos llegando a la clase y una niña se baja corriendo, supongo que iba tarde, se baja porque la baja el chofer, se baja corriendo y me empuja. Y entonces yo volteo y no me puse al tú por tú con la niña, pero sí fue así como, se me cerró todo, claro. Me quedé paniqueada porque, o sea, no se dan cuenta que son el reflejo de sus padres y sus padres no se dan cuenta que a la larga estamos creando monstruos. Y lo único que hice fue voltear con mi hijo y decirle, oye, eso no está bien. Mira, ahí la sugerencia va a esta, Cintia, es preguntar. Uh-huh. Ahí, en lugar de decirle, no está bien, uh-huh, conviene preguntarle, oye, ¿tú qué sentiste? Claro. Y tratar de evitar la pregunta, ¿por qué? Porque cuando preguntas el por qué, no hace referencia al proceso. Ya. Entonces, si preguntas, ¿qué sentiste? Ay, pues gacho. ¿Y cómo pudo haber sido de otra manera? No, pues así. A veces nos equivocamos y como quiera, claro, vamos a golpear a alguien sin darnos cuenta. ¿Qué hacemos? No, pues esto. ¿Te fijas? Entonces, ahí están tres preguntitas sencillotas, pero que ayudan mucho. Claro. A que el niño reflexione sobre cómo puede ser su convivencia, claro, en un, claro, plan de compartir. Es como utilizar esto de la filosofía para niños y, claro, dejarlos como... Bueno, yo he trabajado filosofía para niños, déjame te digo. Estoy leyendo un libro de Echeverría. Sí, bueno, conozco a Eugenio, hemos trabajado padrísimo y... Mucho de esto lo aplicamos, por supuesto que sí, ¿eh? Entonces, pues, por ahí va el reto de la educación inicial, invitar a los papás, mamás. La educación inicial no es solo para sus pequeños, ¿eh? La educación inicial es una gran oportunidad para los adultos que convivimos con niños de cambiar nuestro estilo de vivir y mejorar, para ser más felices, para ser mejores personas. Claro, claro, porque además también no se aprende a ser papá, ¿no? Como que vas con... No, claro. Entonces, te agradezco muchísimo el compartir. Hombre, al contrario, ya sabes. Y bueno, yo voy a postear, ya la posteé en la página de Avanzare, claro que sí. Para que lo conozcan, es una buena alternativa para la gente que está buscando, es en el sur. Sobre todo al sur, sí, estamos en satélite, a una cuadra de Garzasada, entonces, bienvenidos cuando gusten, inclusive a las pláticas o a las conferencias para papás, aunque no tengan ahí a sus niños, serán muy bienvenidos para compartir. Agradecida, y ahí aquí tienes tu cabina cuando quieras volver. Claro que sí, muchas gracias. Muchas, Cintia, gracias, besos, gracias por compartir. Bye, bye. Y bueno, para seguir con el programa, a ver, se escucha por acá, Mariela ya está lista. Aquí estoy. Muy buenos días, hace mucho no te veía. Mucho tiempo, sí. Qué bueno vernos de nuevo, sí. Me pone siempre contenta ver cómo todo el mundo aquí trata de pensar en eso, ¿no? En que todos seamos más felices. Sí. Y crear. Bonito. Sí, muy bonito, se siente muy bonito. Pensaba cuando escuchaba a tu anterior invitada que el Dalai Lama dice que si enseñáramos a los niños, a todos los niños, a meditar, se erradicaría la violencia del mundo en una generación. Wow. Así que pues vamos a empezarle. ¿Sabes qué? Y antes de Gloria estuvieron los cuencos. Sí, también los escuché. Sí, y es como darle un poquito de continuidad a esto. De verdad, hay cosas como estas que no conocemos y que las tenemos como muy lejanas, pero están ahí. Entonces, la verdad es que hay que explorarlas. Y de verdad, a veces son cosas que son muy, muy sencillas, que nos pueden dar esta paz y esta tranquilidad que necesitamos para el bien ser. Exacto. ¿No? A ver, pues cuéntame, primero que nada, a la gente que no te conoce, Mariela, preséntate, platícales, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu pasión? Hola a todos, buenos días, espero que tengan un día feliz. Mi nombre es Mariela Álvarez, soy la coordinadora actualmente de Casa Tíbet México, sede Monterrey. Casa Tíbet es la primera representación oficial del pueblo tibetano para Latinoamérica. Estamos aquí en México desde hace ya 25 años y en Monterrey llevamos como 17. Ahí nos dedicamos justamente a practicar la meditación para ayudarnos a entrenar nuestra mente, no solo para budistas, sino para todo el mundo. Pueden venir a meditar todos en una meditación secular los viernes a las 11:30 de la mañana. Tenemos meditaciones abiertas y a las 7 de la tarde. Sin costo, ropa cómoda y solamente hay que saber respirar. Oye, hay una cosa bien interesante y es que a mí me sucede que cuando a veces estoy hablándole a la gente de las experiencias que yo he tenido con ustedes y que me han estado ayudando muchísimo, como que la gente sobre todo lo vincula con la religión. Uh-huh. Y creo que es como un concepto erróneo de alguna forma, porque la meditación te puede ayudar muchísimo y no propiamente es que te vas a meter a una religión. No, no, absolutamente. Por eso tenemos esas dos posibilidades. Si bien tenemos actividades para la gente de la casa, las personas que son budistas, eso es una actividad. Pero también tenemos estas meditaciones abiertas al público, donde es para gente de todas las religiones, no tiene nada que ver con la religión, sino justamente con observar a nuestra mente, observar cómo estamos completamente bombardeados todo el tiempo, como decías, por ruidos, por cosas que se llevan nuestra atención y que nos conducen al enojo, a la ira. Sí. A la locura, exacto. Exacto. Entonces, simplemente eso es un ejercicio que nos sirve a todos, más allá de la religión, justamente para ayudarnos a esto, a aquietar un poquito nuestra mente, a observarla, a entender cómo funciona y que sirva como un apoyo para nosotros y no nuestro peor enemigo. Claro, porque nosotros mismos nos estamos haciendo... La mente es reina. Claro. O sea, si no la controlamos o no nos hacemos amiga de ella, más que controlar, creo que es eso, como conocerla. Domesticarla, conocerla, aprender a usarla de una manera más eficiente. ¿Cuántas veces estás escuchando algo y de pronto tu mente está en otro lado, sí, ¿no? Aprender a estar en el aquí y el ahora. Exacto. Nosotros en la entrada de la casa tenemos un letrero que dice aquí y ahora, sí, sí. Ese es claro. Cada mes vamos cambiando el letrero. Ajá. Y cómo cuesta, pero la verdad es que los beneficios son maravillosos. A ver, cuéntame, ¿a qué nos vienes a invitar? Vengo a invitarlos. Uh-huh. Tenemos dos eventos que me tienen muy entusiasmada. En realidad tres eventos. Uh-huh. Tenemos. Tenemos el viernes una conferencia acerca del karma, si es el destino, uh-huh, es el libre albedrío, que es, hay mucho mito con eso porque es una palabra que sí se usa mucho. Sí. Así que ahí los invito porque viene a visitarnos este fin de semana Alan Murillo desde México, que es uno de los instructores más importantes de la casa. Entonces viene a darnos esta conferencia el viernes en Casa Tíbet, de 7 a 9, y el fin de semana, sábado y domingo, para el que tenga más interés en ahondar un poquito en qué es el budismo. También hay mucha gente que viene justamente por conocer un poco más, ¿no? No, cultura es que, general también. Cultura general también, conocer distintas tradiciones. Esta es una tradición espiritual que tiene más de 2.500 años. Entonces vamos a tener este seminario de introducción a la teoría y práctica del budismo tibetano. Y vengo a invitarlos, vengo a invitarte. Gracias. Y luego tenemos algo bien interesante, que es una función de cine muy especial, porque viene el director de esta película, que es un artista tibetano. La película se llama Bringing Tibet Home. Vamos a dar esta función en el Museo de Historia Mexicano el miércoles 18 de marzo. Como algunos de ustedes sabrán, también esto es cultura general, el claro. Tíbet ha sido invadido por China en el año 59 y desde ese entonces todos los tibetanos que tuvieron que escapar, entre ellos por ejemplo Su Santidad el Dalai Lama, su sueño es pisar tierra tibetana antes de morir, ¿no? Me hace acordar al bolero aquel de México, ¿no? Si muero, que me traigan de regreso. Bueno, el Tíbet también, los tibetanos también quieren volver a pisar claro. tierra tibetana. Entonces, un artista se le ocurre, pasa esto con su padre, que muere sin cumplir ese sueño. Entonces, este artista se le ocurre contrabandear, o sea, primero lo intenta por los pasos legales y con el gobierno chino es muy difícil. Sí, me y entonces imagina las maneras de traer 20.000 kilos de tierra del pueblo de su papá en Tíbet a la India para formar un gran rectángulo o cuadrado donde los ancianos puedan pisar tierra tibetana. Y los niños que nunca han estado que son hijos. Exactamente. Qué maravilloso. Entonces este documental, y además tiene muchísimos premios, parece que está muy recomendable, se va a llevar a cabo el, ¿qué es? A ver, déjame el miércoles 18 en el Museo de Historia Mexicana. Wow. Va a estar el director de la película, lo cual nos da la oportunidad. Él mismo nos va a presentar la película. ¡Qué padre! ¡Qué buena experiencia! Sí, y luego vamos a tener oportunidad de hacerles preguntas, cosa que es, pues, como muy inusual. Claro, tener ese tipo de personalidades acá en donde podamos aprender como del tú a tú, ¿no? Así, claro, exacto. Y ver padre. Cuál fue la reacción, que nos cuente, ¿no? Cuál fue la reacción de las personas. Obviamente lo vamos a ver en la película, pero también creo claro. que la experiencia de cómo propia, fue. ¿No? Compartida así directamente. Es que hacer documental es maravilloso. La verdad es una, bueno, yo soy documentalista, me encanta. Entonces, mira, pues, tenés que venir. Ojalá que pueda estar por ahí. Pues te agradezco mucho, Mariela. Recuérdame entonces las fechas de cada evento para que la gente lo tenga claro y lo vamos a postear ahí en la página. Genial. La conferencia sobre el karma es el viernes, este mismo viernes, viernes 6, a las 7 de la tarde en Casa Tíbet. El teléfono es 8123-2670. Luego tenemos el seminario, Introducción a la Teoría y Práctica del Budismo Tibetano, que... Si quieres, podemos compartir un boleto para, si alguien llama, si está interesado, podemos regalarles un boleto para que nos acompañen. Wow. Este seminario que empieza el sábado a las 9:30 de la mañana. Termina a las 7 de la tarde y luego el domingo también de 9:30 a 2 de la tarde. Perfecto, pues lo que podemos hacer es esto. Vamos a hacer esta rifa, pero vía Facebook para hacerlo un poco más extendido para que más gente se entere, ¿te parece? Ok, me parece bárbaro. Esto Perfecto. Es, a ver, esto es entonces, es el fin de semana, lo vamos a hacer entre hoy y mañana la vamos a dar la rifa, yo te paso el nombre de la persona. Perfecto. Y pues no olviden también la película, que es hasta el próximo miércoles. Miércoles 18 de marzo en el Museo de Historia Mexicana, también los boletos en Casa Tíbet al 8123-2670. Perfecto. Pues te agradezco muchísimo y antes de terminar, creo que tenemos un enlace telefónico. Está por ahí Alan. Hola, hola, muy buenos días. Hola, es Alan. Hola, Alan, ¿cómo estás? ¿Estás en vivo? Tenemos 2 minutitos porque okay. se nos fue el tiempo, pero para toda la gente que nos está escuchando, rápidamente quiero que les platiques qué es el Mercado del 100 y qué es lo que están haciendo en el DF. Próximamente vamos a tener una entrevista más extendida, ¿te parece? Me parece muy buena idea. Nos agarraron las prisas esta mañana, pero bueno. Mercado del 100 es el único mercado de productores orgánicos y locales para el DF. Uh-huh. Abrimos el primer mercado desde hace ya 4 años y actualmente estamos operando 4 mercados, 3 en el DF y 1 en Valle de Bravo. Wow. Trabajamos con más de 55 grupos de pequeños productores orgánicos. Nuestro sitio web es www.mercadodel100.org. Y me encantaría tener la oportunidad próximamente de tener una entrevista más amplia contigo. ¿Sí? Claro, y extenderlo. A mí lo que quisiera primeramente es agradecerte este corre y corre, que no lo logramos, pero ahí estás. Y lo que estaría buenísimo es que la gente, ¿dónde puede ver los mercados? Porque también vienen las vacaciones y entonces está buenísimo de repente lanzarte al DF y conocer, o en Valle de Bravo, conocer este tipo de experiencia. Mira, las actividades todas las publicamos en nuestro Facebook. Uh-huh. Nuestro Facebook es Mercado El 100, con un número, El 100. Y ahí estamos todos los días actualizando noticias y diciéndoles dónde estamos. Estamos establecidos todos los domingos en la Colonia Roma, sí. todos los sábados en Coyoacán. Y el otro, el de Valle de Bravo, también es todos los sábados. Las direcciones exactas las pueden encontrar en nuestro Facebook. Y ahí mismo se pueden suscribir a nuestro newsletter para recibir noticias de todo lo que pasa con Mercado del 100. Perfecto, pues te mando un beso, un abrazo hasta allá apretado y estamos en comunicación y espero pronto poder ir por allá. Muchísimas gracias, Cintia, y gracias a todo tu público por escucharnos esta mañana. Gracias, un beso. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, bye. Pues bueno, nos despedimos corriendo. Gracias, Mariela. Gracias por invitarme. Y los dejamos en la programación de Radio UDEM. Muchas gracias. Radio UDEM. Historias al vuelo. La música no es de sonidos ni de silencios. La música se construye de los bailes del aire con la luz. El sonido de la luz. Tu mirada en la fantasía de mi pincel.